¿Por qué remarcan los que tienen monopolio y oligopolio? Porque los dejan, no porque quieren ganar más plata o menos plata o por cuestiones de poder, que también obviamente están incluidas. Remarcan porque los dejan y porque además los alientan. O sea, no solamente los están dejando, sino que les están diciendo. Fíjate que te dicen esto de la inflación reprimida y de que la regulación de precios siempre fue un desastre y lo único que hace es reprimir la inflación. Eso no es así. La represión de los precios y de la inflación tiene que ver con la contención de los grandes monopolios y oligopolios y de la vivada y de las ganancias excesivas. No tiene que ver con un experimento de un libro de manual de hace 200 años, que el mundo era totalmente diferente y que aún así nunca se aplicó.